El testigo. Yo no te pido nada, yo no te acepto nada. Alcanza con que estés en el mundo. Yo no te pido nada, yo no te acepto nada. Con que sepas que estoy en el mundo. Con que seas, me seas. Con que sepas que estoy. Testigo, juez y Dios. Testigo, juez y Dios. Si no, ¿para qué todo? Si no, ¿para qué todo? ¿Para qué todo?